Unos minutos pasan de las 12 del mediodía de este martes 22 de agosto, momento de dar inicio a nuestro séptimo programa de la temporada. Bienvenidos a Biblioteca Sur. Este recodo del camino, en el que hacemos una parada para darle voz a los libros, ¿no? Libros de esta biblioteca particular, compuesta de donaciones. Hoy traía cuatro libros: Los orígenes del izquierdismo, de Richard Gombin; El hombre ante la muerte, de Philippe Arlès; El libro de los abrazos, de Eduardo Galeano; y por último, Los cuadernos del Himalaya, este libro del pintor mallorquí Miquel Barceló. Y en un primer momento pensaba responder a una pregunta que nos hicieron llegar la semana pasada. Hay una gran cantidad de poemas que se han hecho canciones y me preguntaban cuál consideraban que yo era el mejor. El mejor siempre en lengua española. Pues yo recuerdo Radio Futura, con Anabel Lee, que era un poema de Edgar Allan Poe. Recuerdo otro de Gil de Viedma, que hizo Loquillo, que se titula No volveré a ser joven. Quizá de los más famosos, pues, aparte de los que hizo, de los que hicieron Serrat, o de los que se hicieron a finales de los 70. Las palabras para Julia, de José Agustín Goytisolo. Hay una versión de Los Suaves, hay otra de Kiko Veneno, que quizá haya sido la más popular. Hay otra que hizo también Bebe con Ranqui, que también me gusta mucho. Luego, de poetas sudamericanos, las más conocidas quizá y las que tuvieron una mayor repercusión histórica fueron las que hizo Víctor Jara con los poemas de Pablo Neruda. Pero a mí la que más me impresionó la primera vez que la oí fue la Barca del Temps, de Marina, en voz de Marina Rosell, que es un poema del Salvador Espriu. Y si les parece, dejamos paso a la prodigiosa voz de esta formidable cantautora catalana en esta elegía que Salvador Espriu escribió tras la muerte de su amigo Bartomeu Rosselló Porcel. Es un poema que guarda muchas similitudes con la elegía tipo que en lengua española hiciera gente como Miguel Hernández y demás, pero tiene el encanto ese que transmite las cosas con fuerza y honestidad y sinceridad, porque Salvador Espriu era uno de los grandes, grandes poetas españoles del siglo XX. Canción La barca del Temps. Querido Rosselló, si pudieras venir con la barca del tiempo, con el viento de levante en el Alguer, y sintieras conmigo lo vivo y arraigado y tan claro de este nuestro hablar catalán de Algueró. ¿Cómo te dice tu nombre y sonríe la ciudad de Algueró, alejado amigo, que ahora estás en los cipreses, en el lugar donde comienzan a abrir el recuerdo y el verero y el camino que te fue siempre claro, el camino del mar de Algueró? Si pudieras venir con la barca del tiempo, con el viento de levante, con la barca del tiempo. ¿Cómo te dice tu nombre y sonríe la ciudad? Lejano amigo mío, si pudieras venir con la barca del tiempo. Les dejo con Marina Rosell y con esta La barca del Temps. Somriu la ciutat de l'Alaguer, allunyat de mi més. Que hemos oído a Marina Rosell, como les decía, hoy tenía un programa pensado, pero hoy no haremos un programa habitual, porque estos últimos días han dado enredado también con una historia, una lectura de un libro hecho desde aquí, un primer libro de un autor ubriqueño, y que me ha dejado un buen sabor de boca. El libro se titula Hasta el último segundo y es obra del ubriqueño Manuel Hostos Muñoz. Los dos últimos programas de Biblioteca Sur, que nos llevarán hasta el próximo día 29, nos servirán para adentrarnos en esta historia y también en la visión de la literatura de esta nueva voz, de esta nueva voz que tan agradable, una sorpresa tan agradable que nos ha traído el verano, ¿no? Buenos días, Manuel, gracias por acompañarnos. Buenos días, David. Gracias a ti por esta oportunidad. Manuel es ubriqueño, pero habrá muchos ubriqueños que no lo conozcan. Me gustaría que nos hablara un poco de ti. Ubriqueño de toda la vida. Ahora mismo todo el mundo me dice, yo es que no, vamos, que no te conozco. Tú eres de aquí, me pregunta mucha gente, ¿no? Y es verdad, me he tirado mucho tiempo fuera, me he tirado años. Por unos motivos o por otro, porque ya sabemos que en Ubrique hubo una espantada de gente que tuvo que irse a trabajar fuera. Yo fui uno de aquellos, ¿no? Y bueno, pero siempre uno vuelve a casa, eso es como todo, ¿no? Y bueno, soy ubriqueño de nacimiento, del 77, para más señas, y la generación de oro. Este libro que hoy nos ha traído hasta aquí, Hasta el último segundo, que es una novela, una intriga cercana al thriller, me gustaría que nos explicara un poco el género. Sí, bueno, yo siempre he dicho que dentro de la ficción cada uno tiene la licencia de tomarse, puede jugar con muchos géneros, ¿no? Yo he tratado de imprimirle mucho misterio, mucho dinamismo a la historia, es como me gusta escribir a mí desde pequeñito, ¿no? Que escribía cosas para mí, para mi uso personal y todo el tema. Y siempre me gustaba escribir historias con mucho dinamismo. Yo sé que hay gente que le gustan los detalles y todo el tema. Yo soy más de meter a la gente dentro de la historia, de una historia concreta. Y he jugado mucho con el misterio, con que ese misterio te lleva a una serie de emociones que a pesar de ser ficción, te pueden generar realidad, ¿sabes? Que sea el lector el que realmente defina el tipo de ficción que es, ¿sabes? Si es realmente algo realmente ficticio o es algo que se aproxima mucho a la realidad. Es una historia que yo creo que realmente le puede pasar a cualquier persona. Cuando llegas al final, hasta el último segundo, hasta la página, hasta el fin, estás un poco perdido, pero cuando lees ese final te das cuenta de que realmente te puede pasar a ti. Claro, el final siempre es esclarecedor, ¿no? Exacto. Porque hay infinidad de emociones universales que pensamos que los demás no. O que desechan, ¿no? Que es lo que yo me he encontrado en la lectura de este libro. Que emociones que consideras que los demás no tienen, pero que luego resulta que tienen. Hay muchos giros dentro del libro, ¿no? Y es muy, muy interesante esa idea del libro como algo vivo, que va creciendo, del que el lector forma parte de una u otra forma, sí, ¿no? Es justamente lo que yo pretendía y la gente que me ha ayudado a llevarlo adelante, ¿no? Con su apoyo, con su... Como ya he hablado contigo y demás, y con sus opiniones. Y yo pretendíamos eso, ¿no? Crear un escrito en el cual el mismo lector se meta de tal forma en la historia que crea que forma parte de ella, que piense que realmente no está leyendo algo de ficticio, ¿no? Algo de ficción, sino que realmente sea algo vivo, como tú has dicho, has descrito bien. Sí. ¿Y qué te llevó a escribir este libro? Y precisamente este libro tan especial y tan ambicioso en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, tiene una historia detrás, ¿no? No voy a decir que sea nada autobiográfico, por supuesto, pero hay muchas cosas que los escritores, pues cuando escriben por primera vez, ¿no? Yo tal vez la palabra escritor todavía la tengo que sopesar mucho, porque todavía estoy en pleno aprendizaje y eso, tengo que aprender muchas cosas todavía, de lo cual me alegro, ¿no? Pero este libro en concreto tiene cosas que, bueno, yo he ido cambiando, ¿no? Pero cosas que he vivido yo y cosas que han vivido gente cercana a mí. Y yo lo he convertido en ficción para no tener que decir es una historia basada en hechos reales, porque no lo es. Es ficción, ¿vale? Entonces, esta historia la llevo a cabo porque, primero, porque a mí me gusta escribir historias vivas, historias que creen sentimientos en la gente, que dejen un poquito de huella. Y yo creo que sí, que es verdad que todos los libros dejan huella de una forma o de otra a un tipo de lector o a otro. Pero yo creo que este libro me llevó a escribirlo eso precisamente, querer contar una historia que realmente deje una señal, ¿no? En las personas que lo leen, ¿no? Pues sí, es importante eso. ¿Y por qué precisamente ahora, Manuel? Bueno, llevo desde pequeñito, desde los prácticamente 8 o 9 años, estaba en el colegio, me mandaban las redacciones y yo me explayaba todo lo que podía y más. En redacciones que a lo mejor eran de 1000 palabras, me ponía a escribir y salían 10.000, ¿sabes? Porque no tenía fin, tenía una imaginación que vaya. Y entonces, pues, he postergado mucho el lanzamiento de un libro, ¿no? Porque era un sueño, siempre ha sido un sueño para mí, ¿no? Y bueno, pues el caso es que llegó el momento. Como he dicho antes, el apoyo de esa gente también ha provocado que llegue el momento, ¿sabes? Ellos son los que realmente, a pesar de que yo quería, han hecho posible que... Claro, que no, han allanado el camino. Exacto, que me decida. Hablábamos antes de las emociones, de la huella que dejan en el lector. ¿Qué se va a encontrar el lector? Bueno, como te he dicho antes, se va a encontrar mucho misterio, se va a encontrar emociones que el mismo lector tiene dentro, se va a encontrar frente a esas emociones que todo el mundo hemos tenido en la vida, frente a la pérdida de quizá algún miembro de tu familia. No vamos a decir que sea una historia triste en sí, porque a fin de cuentas es una historia que viene a complementar las historias reales que una persona haya podido vivir, ¿no? La ilusión, ¿no? de llegar a un buen o a un no buen fin, ¿sabes? Y bueno, pues el lector se va a encontrar eso. Primero mucho misterio, después mucha emoción. Voy a comentar que el 90% de los lectores con los que yo he podido contactar a través de Facebook, a través de otras redes sociales y demás, que han leído el libro, los comentarios que hay en Amazon y demás, que yo he podido hablar con ellos y demás, todos coinciden en lo mismo. Es una historia que te remueve por dentro, que algo te remueve. A ver, que no es que te dé un mensaje que vaya a durar para toda la eternidad, pero en el momento que lo estás leyendo te quedas con algo, y eso es lo bueno, que es una historia, vuelvo a repetir, como tú bien has dicho antes, una historia viva. te va a generar mucho sentimiento. Una historia que tiende la mano. Mucho sentimiento. Pero aparte también mucho misterio, ¿eh? Incluso hay gente que, comento lo que me comentó una de las lectoras que comentó a través de Facebook, y le había generado terror, le había generado risas, le había generado misterio, sí, una sensación un de suspense. De emociones, ¿no? Exacto, el amor, era es un cúmulo. Exactamente. El amor, el desamor, la soledad. Exactamente, la soledad. La pérdida, el desamparo también, en el momento del principio, del final. Exactamente. Háblanos un poco de Amazon, pero antes de que nos hables de Amazon, hay una canción que suena dentro del libro, que es... A ver si yo la pronuncio bien. A ver. I Want to Know Lovis, del Foreigner. Grupo Foreigner. Exacto. Que va a sonar ahora mismo y va a sonar porque creo que es muy, muy importante. To think things over, I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine, it keeps me warm. una vez que dejamos atrás Foreigner, seguimos con este libro que ha aparecido en el sistema de autopublicación. Uh-huh. Y me gustaría que explicara un poco a la audiencia en qué consiste exactamente y qué era Amazon y qué está haciendo, que hablaras un poco del concurso en el que está envuelto el libro. Exactamente. A ver si poco a poco vamos subiendo puestos en la escalera de Amazon, que es una escalera muy, muy pendiente y es difícil, pero bueno, vamos subiendo. Poquito a poco va subiendo. Eso, Manuel, ¿cómo ha salido el libro? Explica un poco el sistema de autopublicación, autoedición. Sí, a ver, yo siempre, cuando me pregunta la gente, me han preguntado, ¿y en qué consiste esto de la autopublicación o las plataformas de autopublicación que nacen de hace unos años aquí, ¿no? Y yo siempre les digo, mira, un escritor siempre ha necesitado, tener una gran o una editorial detrás para poder hacer llegar sus libros a la gente. Igualmente la editorial también ha necesitado tener a escritores fondo para poder llegar a que su negocio funcione, exacto. Y eso ha cambiado un poco. No es que ya no exista esa posibilidad, pero la autopublicación te da la posibilidad. Antes también existía la autopublicación. Tú publicabas por tu cuenta, pagabas tus ejemplares y ya está, ¿no? Ahora tienes la posibilidad de estar a la venta a nivel mundial, a través de Amazon, que en principio es donde yo lo tengo, porque tiene que estar en exclusiva de momento para el tema del concurso, el premio literario, el cuarto premio literario de Amazon y demás. Pero también existe en Bubok, existe en la Casa del Libro, otras plataformas que trabajan de la misma manera. Cuando me preguntan, pero eso tiene que costar bastante dinero, ¿no? No me gustaría hablar de dinero, porque cuando tú vas a editar una obra, si realmente crees en ella y tienes la posibilidad de hacerlo, es como pagar por un coche. Si te gusta el coche, lo pagas, ¿no? Pues si te gusta esto realmente, lo sacas adelante, claro. Si crees en él y luego bueno. los libros. Pero hay posibilidades, hay partes donde, o sea, packs donde tú puedes pagar o hacerlo gratis. Por eso digo que hay mucha gente que quizás se ha preguntado alguna vez, ¿podré yo publicar un libro alguna vez sin que la editorial me mande la típica carta de agradecemos que haya enviado su manuscrito, tal y cual? Sí, será negativo, pero con un no muy grande al final, que pesa mucho, que el primero te pesa, pero el segundo pesa más y el tercero pesa más. Yo ni siquiera he pasado por ahí, la verdad. Directamente he pasado a la autopublicación porque he querido probarlo y poder opinar, ¿no? Y bueno. Yo ya he vendido libros en Estados Unidos, con esto digo, no que el libro ya sea importante, sino que la importancia, la magnitud distinta, que alcanza... Claro, porque estamos hablando de libro digital. Exactamente. No, el libro en papel. No, y en papel y también. En papel también, en sí, papel pero también. En Amazon venden en papel también. También. Claro. Ah, sí. Vale, Amazon vale. Es una empresa global, está en todo el mundo, tiene imprentas en todo el mundo, con lo cual ellos tienen que tener el manuscrito. Y el manuscrito, ellos venden, trabajan en el sistema de impresión bajo demanda. Sí. Entonces, claro. Tú pides un libro, ellos imprimen un libro. Ellos no tienen impreso 7.000 libros de... Sería no se queda una el locura, libro en depósito. Sería una locura. ¿No? Ojalá se pudieran vender 7.000 libros así, ¿no? Y 10.000. Pero en realidad ellos trabajan en impresión bajo demanda y lo que hacen es eso, imprimir... Claro. Tú pides un libro, pides 10, ellos imprimen lo que pide el cliente realmente. Claro. Influencia, Manuel. Bueno, sí, es normal. Todo el mundo tenemos escritores favoritos y demás, ¿no? Unos más, otros menos, pero yo en concreto me quedo con dos. Primero voy a hablar de Catherine Neville, autora de libros más conocidos, como los más recientes, que pueden ser el 8 y la continuación, que es El Fuego. Sí. No sé si los conoces. Sí, sí, vale, pues también El Círculo Mágico. Y bueno, me influye esta escritora primero por la facilidad que tiene para meterte en un mundo donde las fechas no cuentan. O sea, de una página a otra te vas de una época de la historia a otra de una manera espectacular, ¿sabes? Te lleva de una forma muy loca, ¿sabes? Y eso me ha... Me ha gustado siempre ese tipo de literatura, de no centrarte simplemente en un punto de la historia, sino que esa historia provenga de otros puntos anteriores y que todo al final sea una amalgama de acontecimientos. Racimos de cerezas, ¿no? Que vas enganchando, vas tirando. Vas... Exactamente. Y luego me hablabas también de Stephen King. Stephen King, sí. Stephen King es un autor que, bueno, el que haya leído el libro, no quiere decir que yo sea un Stephen King, ni mucho menos, porque compararme con el gran maestro sería algo ya demasiado impensable, ¿no? Impensable. Todavía no, por lo menos. Yo tengo mucho que aprender y demás, pero bueno, puede tener muchas influencias de King aquí, ¿no? De Stephen King, dentro de estas páginas. Por lo menos en la parte que resalta el misterio, esa sombra que aparece en la carátula, la portada del libro. Hay muchos componentes reconocibles dentro del universo de Stephen King, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy acordándome de Carrie también, con la historia que puede tener. O estoy recordando también algunas películas que puede estar relacionada, como El Resplandor, el momento de soledad, de espíritu, de encuentro, de locura, en el que el protagonista pierde el norte completamente y se ve envuelto. Hay páginas en Hasta el Último Segundo en el que nuestro protagonista, Jack, también se pierde, deja que lo domine la rabia en el momento en el que algún pasaje concreto, como puede ser el del cine, ¿no? Y demás. Y las influencias son siempre importantes porque te marcan eso, te marcan un norte. Y luego, yo esto siempre lo he hablado muchísimas veces de esto, ¿no? Y con muchísima gente. Y luego te dejan de la mano, es decir, hay un momento en el que tú quieres parecerte a alguien, intenta. Identificarte, porque identificarte de una forma también de admirar, ¿no? y de estar cerca, pero luego te va desprendiendo y vas teniendo una voz propia, ¿no? Exacto. Por eso son importantes las influencias. Sí, a veces piensan, bueno, no, es que te ponen las influencias, te ponen en la parrilla de salida, digamos. Te tienes que basar en alguien, tienes que tener ese ídolo, ¿no? Que todos tenemos, tanto el que es músico, como el que es escritor, como el que es X, ¿no? Y Manuel, me gustaría que respondiera una pregunta trampa que también me parece importante dentro del engranaje de este libro. Va a poner ya. Te tengo que preguntar por esto porque es una novela, un relato romántico. Sí, en cierto modo sí. ¿Y el amor para Jack Vines qué sería? Para Jack Vines sería digamos que... Ya incluso antes de lo que le sucede en la historia sería prácticamente todo. Porque es un chico que realmente careció de eso. En las primeras páginas, que ya de hecho he podido compartir y a través de Facebook y demás, y ya hay gente que lo ha leído y demás, la introducción se habla precisamente de esto, de la vida del protagonista, ¿no? Y bueno, yo creo que es un chico carente, que ha estado con muchos problemas familiares y que no ha sabido lo que es el amor hasta que llega la edad de la tontería, ¿no? Que todos hemos tenido, conoce a una chica que es la que se le mete por los ojos y esa es la que dice que tiene que ser para toda la vida, ¿no? Lo que no sabemos es lo que al final va a pasar, ¿no? Que es donde está la trama de esta historia, ¿no? Y yo creo que para él el amor es básicamente todo, porque lo necesita, porque siempre lo ha necesitado. Por eso yo creo que lucha tanto durante la trama. Es que claro, es que este es un libro centrado en un personaje que es este chaval y vemos el mundo también desde su óptica, desde su perspectiva, ¿no? Y se van encontrando con otros personajes. Los otros personajes son los personajes donantes, que son los que le entregan algo a él, ¿no? Y hay un cowboy, que esto sí podemos hablar, sí, ¿no? Exacto, sí. Hay un abuelo también. Exacto. Está el padre también. Está el novio de la madre, exacto, sí. Que es Trevor. Que por cierto, al final vamos a hablar de él, porque Trevor, cuando Jack lo ve por primera vez, está tarareando la canción de Elvis. El rock de la cárcel. Vamos a hacerla hoy, ¿no? Y lo que te estaba diciendo de eso, lo que estábamos hablando de eso, de la importancia del amor y cómo forja la identidad del personaje, ¿no? Y de una u otra forma le da sentido, ¿no? Entonces, sí, así que parece una obra romántica, ¿no? Sí, romántica, lo que pasa es que, claro, mezcla, aparte de ese romanticismo, mezcla ese misterio, ¿no? Para llegar al porqué. Hay una Hay unas páginas también muy, muy bonitas porque el personaje pasea por su pueblo. No me pidas que te lo pronuncie. Pine Bridge. ¿Vale? Puente de pintura, vamos, la traducción. Y por Pine Bridge hay el paseo por el pueblo porque tiene la sensación de que ocurre algo, ¿no? Y intenta recuperar el pueblo que de una u otra forma ha perdido, que intenta recobrarlo. Y va creciendo desde también desde la forma en la que mira el pueblo, ¿no? Lo mira de otra forma una vez que ocurre lo que ocurre, ¿no? Exacto. Y hay un momento en el que él se sienta a ver un espectáculo y están tocando country y suena una canción y él recuerda a una canción de los hermanos Knopfler, ¿no? Los Dire Straits, que es la canción que vamos a oír ahora, que son los Sultan of Swing de Dire Straits. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. In other places, but the horns be blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Y bueno, Manuel, ya para cerrar y terminando nuestra entrevista de hoy, a la semana que viene volveremos a hablar un poco de Hasta el Último Segundo, entraremos un poco más en profundidad en el libro, sí. Y veremos algunos pasos que han seguido, que es siempre interesante ver la estructura, ver cómo, cómo ha cerrado la historia, cómo, y que espero que ayuden a los oyentes a conocer, a acercarse a este libro, que ya como decía al principio ha sido una sorpresa muy agradable, Hasta el Último Segundo, que recordemos está concursando en Amazon. ¿Cómo se puede ayudar a que el libro? No conozco bien el sistema de... Sí, a ver, bueno, es un poco complejo el sistema que utiliza Amazon para el premio, no revela nada realmente, pero bueno, se puede subir en las listas, en esa escalera de la que hablaba antes, que es muy pendiente de Amazon. Amazon valora mucho los comentarios de la gente, los comentarios de los lectores. No hace falta que hayas comprado el libro por Amazon, simplemente tienes que haberlo leído y comprender que, bueno, pues que ese comentario es lo que va a hacer que mucha más gente se decida. Crece por la valoración del libro. Es decir, tú eres un influenciador, que es la palabra que se utiliza, ¿no? Pues, sí. Siempre las influencias siempre han sido, a ver, incluso en la calle, ¿no? Yo te puedo recomendar un libro a ti y así pues vamos extendiendo. Eso, ¿no? Realmente, claro, es el boca a oído, ¿no? Exactamente. Realmente, lo que pasa es que Amazon eso lo tiene mucho en cuenta. Es muy importante para Amazon la opinión de la gente, porque realmente son los que le dicen a Amazon, oye, esta historia vale. ¿Sabe? Claro, hay que tener en cuenta que me decías antes que hay sobre 700 y pico, 800 obras ahora en concurso. Ahora mismo en concurso. Claro, sí. Es una locura para un jurado porque un jurado no puede leer esa cantidad de obras, ¿no? El otro día te comentaba que hay muchas obras que se puede decir que no están participando. Por la sencilla razón de que no cumplen el estándar del concurso, o sea, no cumplen las normas base. Ajá. Pero claro, ¿qué pasa? Amazon las deja participar porque tiene que generar un volumen y tiene que generar que, mira, cuando tú ves que hay participando 800 obras, dice, oye, aquí hay envergadura, hay nivel, hay... Y claro, pues lo deja, pero son obras que realmente no están dentro del concurso porque no llegan al límite de páginas, sí, claro, que requiere el concurso. Exigencias de la base, claro, de exactamente, la propia base. Cosas así, pero... Entonces, sí. Es simplemente entrar en la página de Amazon... Y valorar. Con una cuenta de Amazon cualquiera, tú puedes entrar, valorar, buscas el libro Hasta el Último Segundo, o por mi nombre, Manuel Ochoa Muñoz, y puedes valorar, tienes de 1 a 5 estrellas y dejas tu comentario, como ya ha hecho mucha gente, a la cual le agradezco encarecidamente que lo hayan hecho, porque aparte de que me vale más para mí que para el concurso, porque claro. Es muy útil para mí saber lo que opina la gente de este libro y demás, pero también ayudan a eso, a que pueda ir subiendo. Y antes de irnos, pues nada, Manuel, te quería agradecer que haya venido con nosotros, que haya estado este rato con nosotros. A ti. Espero que este libro tenga una vida bonita. Por cierto, ¿cuándo se falla el fallo del jurado? Bueno, se cierra la presentación de nuevas obras para concursos, se cierra a finales de este mes, día 30-31, ¿no? 31, sí. Y el primer fallo, que serían los 5 finalistas, sería a partir entre el 15 y el 20, todavía no está confirmado. Amazon lo confirma una vez que se acaba el plazo de inscripción, ¿vale? Entonces, entre el 15 y el 20 se dirán los 5 finalistas y en la primera semana de octubre se da el nombre del, o sea, del fallo, la obra ganadora. El fallo. Exacto. O sea, el primer corte realmente es lo importante, ¿no? El primer corte, hombre, que si te pasa a lo, el primer corte sería llegar a los cinco primeros, pues mira, ahora mismo estamos en portada del concurso, la verdad, el libro está en portada del concurso, dentro de los 8, no quiere decir que estos 8 sean los que vayan en cabeza para Amazon, pero sí que Amazon le está dando visibilidad. Teniéndolo en la misma portada del concurso, aparecen 8 libros debajo y hasta el último segundo está ahí. Bueno, es importante. Es importante, claro. Claro. Que Manuel, como decía, hay una canción que a mí me parece preciosa también. Y luego que se están cumpliendo también tiempo de... Estamos ahora, creo que hace 40 años de la muerte de Elvis. Sí, aproximadamente, ¿no? Sí. Entonces esta canción es... Este libro tiene ese deje ochentero de que hablábamos, ¿no? Esa de mirar hacia atrás. Completamente ochentera. De hecho, la gente de esa época, yo creo que la va a reconocer tanto por lo que ha vivido, como por películas de la época, como por todo. Sí, claro, hay canciones. Sí, canciones. Hay películas, esas películas en aquel momento en el que yo me he visto reconocido cuando sale la película de los demonios y las vísceras. Los demonios, demons, en el cine, precisamente. Demons y las vísceras, pues eso era muy ochentero. Muy ochentero, totalmente. Recuerdo ir al cine. Ketchup por todas partes. Y claro, tú vas con tu primera novia e intentas sorprenderla. Eso es lo que describe en uno de los pasajes, ¿no? Como, los jóvenes se acercan, y la verdad es que tiene algunas páginas que son muy, muy entrañables, y las que el lector que fuera niño o no tan niño en los 80, claro, se va a encontrar un poco reflejado, ¿no? Exactamente. Que siempre es bonito mirar hacia atrás con cariño, no hacerlo solo con rencor, ¿no? No. Y esa canción de Elvis que tararea el nuevo novio de la madre del protagonista, ella. Trevor. El Trevor es una canción también muy, muy especial. Una canción muy, muy bonita, que es la Jailbreak. No sé si pronuncio bien. Sí, aquí en España, el que no conozca el rock de la cárcel de Elvis no conoce a Elvis, prácticamente. Pues con Jailbreak vamos a cerrar el programa agradeciéndole de nuevo a Manolo que haya estado con nosotros. Gracias a un regalo también tenerlo con nosotros. Esperemos que la semana que viene pues profundicemos un poco más en la lectura, como comentaba antes, para que podamos tener una visión más de conjunto y más, sí, porque hay muchos temas que nos modea un poco en... Yo encantado de estar aquí contigo. Hemos dejado sobre la mesa pendientes para que podamos profundizar y podamos ayudar a este libro y indirectamente a ti, a que pueda salir un poco adelante, ¿no? Pues esto ha sido todo por esta semana. El próximo martes 29 volvemos a encontrarnos con más libros, más fuerza, más vida. Un abrazo, hasta siempre. Shifted and he said